Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 15 de diciembre de 2025 y seis lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda. De Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podéis escuchar música. Para escucharla tenéis que reproducir el programa en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-38-67-68 o llamarnos para intervenir en directo al 641-38-67-68. Y bueno, otra vez estamos aquí, vamos a empezar un programa más, vamos a presentar a las personas que tenemos por delante. Hoy vamos muy rápido porque ahora os explicaré por qué. Hola, buenas tardes, Ramiro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, gente rosquera. A ver, no se oye, algo pasa. A ver, habla otra vez. Buena tarde, gente rosquera. Venga, los fines de semana siempre hay fiesta aquí, tocan los botones, ¿eh? Óscar, ¿qué tal? Buena tarde, tú también estás por aquí. Hola, buena tarde, buenas tardes. Buenas tardes, estamos compartiendo micros. Estos ruidos que escucháis de para arriba, para abajo, es de que se mueven los micros, que se han llevado la mitad de los micros, ¿eh? Buenas tardes, Francesco, ¿qué tal? ¿Pero qué, Francesco? Buenas tardes. Mira, hay una interferencia. Yo pensaba que tú al no tener el micro ya no te ibas a levantar a hablar. Bueno, venga, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Javi. Ya te cogeré yo. Hoy Javi Domingo tenemos aquí también. Te va a dar un infarto hoy. Pedro, buenas tardes. Hola, Isaac, buena tarde también. Buena tarde a todos y todas. Buena tarde. Y bueno, como ya os digo, hoy tenemos aquí temas para hablar y sobre todo os invito a que os quedéis después a las 7 de la tarde cuando se acabe este programa, porque tendremos un programa especial de Pedro el Desenterrador de Irola Irratia, que nos pondrá música por ahí que quizá esté olvidada, pero que aparecerá de repente. Se desenterrará de las profundidades. Y bueno, es un programa, como decía Leticia, no la Leticia Quinn, sino la Leticia Ortiz, que decía aquello de con mucha marcha, o sea que no dejéis de escucharlo este programa. Y bueno, mira, hoy hablaremos aquí del tema este de la política de redes sociales, que parece ser que todo ha sido, o sea, han sido lo errores. Lo nuestro fue un error. Han sido errores. Oh. Nada de esto fue un error. Pues eso, eso que os digo, que dicen que nada fue un error, pero bueno, ha sido un error. Han rectificado, la dirección quiere rectificar y dicen que el documento no está correcto y que tienen que modificarlo. Que tiene varios errores, dice, no marca cuáles, pero bueno, errores de un documento escrito por la actual directora de Asesoría Jurídica Laboral, que bueno, digo yo que tendría que haber mirado que no hubiera errores. Para otras personas que hacen errores, cae todo el peso punitivo de la empresa. Y luego justamente revisado por la directora de Relaciones Institucionales, que igual también su contrato fue un error, no lo sé. Igual también fue un error la liquidación y la compensación de su sustituto. No lo sé, igual es otro error. Y también igual es un error que lo aprobara la responsable, la directora de personas, que lo aprobó. No sé, también veo que hay dos abogadas, la que lo escribe, la que lo aprueba, que algo tendrían que valer. En el sentido de saber lo que van a aprobar y no tan rápidamente, cuando gente que somos pues sin estudios y sin sus superconocimientos vemos que hay errores y los señalamos, errores no, vulneraciones flagrantes, a ver bueno, qué pasa. Bueno, Isaac, errores, la verdad que se veía rápido leyéndolo sin ser jurista, cuando ya ponen ya en la vida privada, etcétera, del trabajador, que eso ya se veía. Yo, a mí me ha sorprendido un poco lo que han hecho. Si rectifica de como parece, ya esperaremos la rectificación y miraremos lo que escribe, ¿no? En la parte 2, ¿no? Habrá un episodio 1 y un episodio 2, entiendo. Sí, lo curioso es que tampoco nos remarcan qué partes son un error, porque yo creo que son todas las partes. Prácticamente, punto por punto, se puede decir que es un error, pero bueno, que nos digan exactamente cuáles son los errores y a ver qué responsabilidades van a pedir al respecto. Pero ahora hay que... Ahora, Paulina ya lo dice. No, vamos Javi, a ir no a, micro, no a por el 3.0, ¿no? Porque ya hubo un primer protocolo hace un tiempo que se dijo que no. Ahora han sacado este, que es el 2.0, que es el que tiene los errores. Sí, iríamos al 3 ya. Y el 3.0, bueno, que se supone que tiene que mejorar el 2.0, o no, pues ya... De todas maneras, hay que mirarlo. Esperemos que esta vez intenten acordarlo con la parte social, no imponerlo. Bueno, Ramiro me dice que no con la mano, pero yo voy lanzado. Ramiro, no, sin saber de lo que va a decir, pero como es un error, lo que no es un error es que estoy citado para dar mi testifical ante una querella criminal contra tres altos cargos de esta empresa, contra el consejero, una querella interpuesta por, supongo que son delitos penales, no sé exactamente el cual, ya yo contestaré todo lo que sepa, diré la verdad y nada más que la verdad. Una querella que, por lo que me ha informado pues la parte del juzgado, pues es contra el consejero delegado, la directora de organización y personas y contra el órgano de cumplimiento de actual de TMB por un presunto, de momento vamos a decir, delito de acoso contra la anterior órgano de cumplimiento. Yo no lo sé, pero por lo que he podido observar o por lo que yo tengo en mi conocimiento, creo que delitos hay muchos que pueden salir a la luz y yo no estaría tranquilos. Con esta ley mordaza de este procedimiento, igual pretendían que no se pudiera hablar de cualquier tema, de que las personas mejor pagadas de TMB y prácticamente mejor pagadas de todas las entidades públicas de Cataluña, pues se puede decir que bueno, que estas personas tendrán mucho que decir y tendrán que estar, supongo yo, muy preocupadas por lo que se pueda derivar. He pensado una cosa, que para que se emita una querella penal a trámite, no se admite como porque sí, se admite porque hay una base potente para que se admita y que se inicien investigaciones y a ver cuántas cosas pueden salir a la luz ahí. Vaya, yo creo que pueden salir infinidad de cosas y recuerdo que lo ideal para toda aquella persona que realmente esté preocupada porque cree que ha hecho algo mal o sabe que ha hecho algo mal, es ir por su cuenta directamente, decir que ha hecho algo mal y ponerse a disposición judicial diciendo la verdad y no seguir con mentiras. Bueno, pues todo esto fue un error, no, o sea, no nada de esto fue un error, sino todo esto fue un error. Error de la redactora, error de la revisora, error de la gestora y error de la persona que autoriza también. O sea, todas las personas que intervinieron en este documento erraron. Os recuerdo, estamos hablando del documento este que se hizo de la política de las personas trabajadoras de TMB, del uso y abuso de las redes sociales. Estos errores... igual que los errores que cometemos el personal de conducción a veces rompiendo o teniendo algún accidente, algún pequeño desperfecto que se convierte luego en sanción, estos errores también tendrían que tener sus consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que el romper un retrovisor es un desperfecto material que no lleva a más. Pero este tipo de errores causa el malestar de muchas personas, porque me consta que muchas personas que hacen vídeos y que cuelgan en la red vídeos hablando del funcionamiento de autobús o de cómo se pide una parada, me consta que han estado preocupados de lo que les podía pasar por culpa de la redacción de este documento, porque es un documento totalmente vago, que ahí entraría cualquier tipo de conducta como falta y como posible sanción. Y ya digo, me consta que muchas personas todos estos días lo han pasado mal pensando que les iba a caer una sanción por los vídeos o audios que han podido hacer en relación con la empresa o su afectación, digamos. Sí, no, vestidos en la empresa. Bueno, se circulan en las redes varios vídeos de son compañeros y compañeras que le gusta. Bueno, hoy en día eso de las redes sociales, yo no, es un gusto que yo no comparto, digamos, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Esta gente que son trabajadores normales y corrientes, e incluso, claro, están preocupados por el efecto que les podría derivar ese tipo de nuevo protocolo. Pero bueno, ahora entiendo que de momento está digamos, apartado, ¿no? De alguna manera, y bueno, estamos a la espera, pero claro, irán a más, irán a la carga y harán seguramente otro, a ver si hay un consenso con la parte social, porque ir solo no le ha salido muy bien. Bueno, creo que la gravedad del texto no es solo por las cuatro personas que lo firman, sino que se entiende que hay una de las personas que tienen en teoría capacidad jurídica para ver si lo que estaba proponiendo era correcto, ¿no? Luego hay otra persona que es una persona que viene, que es periodista de profesión, que viene de la cadena SER, que es Mónica Peinado, que en teoría tendría que saber lo que es la libertad de expresión y la libertad de expresar aquello que consideramos que podemos decir, y también, ¿por qué no?, la libertad de mejorar un servicio público que no es propiedad de la taula de responsabilidades que firmaron ese documento. Será un error otra vez hacer el mismo documento, la versión 3.0, por decirlo de alguna manera, si no se consulta a la parte social a la hora de hacer ese documento. Y bueno, yo estoy encantado de que hayamos tenido, digamos, esa capacidad de darle la vuelta a un texto que es tan tenebroso como ese y que nos retrotraía a épocas oscuras, y haber encontrado esta canción, que tengo ganas de poderla cantar a coro aquí en este estudio en directo cuando Josema la encuentre, porque siempre le pedimos imposibles. Lo nuestro fue un error, Josema. Bueno, ya la hemos error. Puesto. Bueno, déjame que la cante. No, ahora ya, bueno, cántala si quieres, pero ahora ya no la tenemos ya aquí. Ya no la tenemos aquí. Nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. Creo que el sentido del humor también sirve, claro. Aunque, digamos, el humor haya estado perseguido por todo tipo de dictaduras y gente que no es capaz de admitir sus errores, pero creo que la lección la tendrían que tener bien aprendida. Además, solo decir una cosa, gracias a la presión del Comité de Empresa de Metro, de CGT, y no del resto de sindicatos que están en autobuses de TMB, es decir, Comisiones, UGT, el CIT, ACAT o ATUP, se ha conseguido paralizar semejante barbaridad. Entonces también hay que poner las cosas en su sitio y en contexto, ¿no? Pues si me permites, muy rápido, porque vamos hoy con un programa apretado. Para mí también es un error, aunque para algunos no lo fuera, la designación a dedo del cargo de responsable de asesoría jurídica laboral sin ningún concurso, ningún público de donde se activaran los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y cuando pasan estas cosas, que se ponen a la gente, entre comillas, a dedo, porque lo decide alguien, ¿vale? Con la excusa que, aunque fuera interno, se hace a dedo, pasan estas cosas. Bajo mi punto de vista, se genera pues mediocridad, porque no se da posibilidad ni valorar gente con una experiencia para que no puedan pasar estos errores. Lo mismo, con la que has nombrado tú, la nueva actual directora de comunicaciones, a mí me consta que Antifraude de Cataluña está investigando al respecto, le ha pedido explicaciones aquí a la presidenta. Y también, por último, la que lo ha aprobado directamente, pues en este caso la directora de personas, que venía de la empresa de autobuses de Canarias, pues también ocupó su primer cargo aquí en Transportes de Barcelona, pues por decisión de alguien, no porque hubiera habido una convocatoria ni nada. Entonces, entiendo que nada de esto fue un error. Bueno, pues ya nos falta cantar aquí. Bueno, no pues lo escucha vamos, nadie. Vamos a cambiar de tema, ya hemos hablado del tema este. Y ya sabemos por qué llueve, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema porque este sábado hubo otra vez una concentración en el Carmel por el problema de movilidad que hay por los alrededores del Parkway. Y bueno, estuvimos ahí y os vamos a pasar un audio que se hizo en ese acto. Aquí Ramiro, que estuvo hablando con el compañero David Mar del Consell de la Rovira, sí, Consell Veïnal. Pues os ponemos el audio y ahora hablamos del tema. ¿Qué tal? Buen día o buena tarda para la gente de Radio Rosco. Estem aquí un dissabte més perquè ens obliguen a sortir al carrer, aquí a la porta del Parkway, amb el company de veïns d'aquí del Carmel. Què? Com és que sortiu una altra vegada al carrer? Doncs sortim perquè no ens queda una altra. És això, deixar que se'n riguin a la cara i tornar a estar en un dia a dia que és difícil d'aguantar, igual que ho haurà notat els conductors del 24 i del B19, perquè a l'últim ple de Gràcia va saltar la llebre, que és el que tots sospitàvem. Que totes les mesures que havien implantat, reforç de la línia B19, del 24, agents cívics a les parades més conflictives, els havien retirat i que fins l'abril no teníem pensat tornar-los a posar. És a dir, que estarem 5 mesets, que es veu que no hi ha turistes, no hi ha problemes, no res, fantasia. Bueno, doncs una nova jugarreta de Laia Bonet, que són experts. En realitat crec que és més culpa nostra per creier-nos els que no d'ells, perquè ja podem esperar-nos aquest tipus de coses. Per tant, tornem a sortir. Aquí, a més, també hi ha la qüestió de que ara els companys de BCM, també una altra empresa de la que Laia Bonet és presidenta, els del Parkway, doncs es planten, la secció sindical anirà a vaga perquè ja estan farts d'unes condicions que amb tot el volum de gent que hi ha, doncs són inassumibles. Els beneficis que té el parc, que cada any són superiors a l'anterior, no reverteixen als treballadors, ja no diem ja econòmicament, sinó en qüestions de seguretat. Vull dir, es troben sols, amb menys personal, amb una garita de nit, sense il·luminació, sense material decent per a l'estiu o per a l'hivern, de roba, etc. Bé, també coses que imagino que també us trobareu. I doncs el que hem dit és, mira, s'ha de convocar una taula sobre la gestió del Parkway, on estiguem presents totes les entitats de veïns dels voltants que estem afectats per aquesta gestió, però com també tenen que estar els representants dels treballadors que directa o indirectament esteu afectats per la gestió de Laia Bonet, del PSC o ja al final de pràcticament tots els governs de Barcelona, del Parkway, vull dir, perquè si es turistifica aquesta zona, els conductors de bus ho estareu patint, els treballadors de metro també d'aquelles parades trobaran més problemàtiques, aquí ho estan tenint els treballadors del Parkway, llavors el que no podem fer és de que la gallina dels ous d'or ho sigui a costa ni dels drets dels veïns ni dels drets dels treballadors. Sí, bueno, estem aquí al davant d'una pancarta que diu és tot turistificació i l'encapçala una foto de la Laia Bonet com a persona responsable de BSM, com bé deies, i de TMB. Al final és el que tu dius, és ara Laia, com abans seríem una altra persona del govern municipal. Em recordo que una de les vegades que van estar aquí va estar una representant d'Esquerra Republicana, i això no es soluciona, no? Si no sortim al carrer, no? Aquesta és, diguem, la lliçó que aprenem una altra vegada, no? Pues bueno, gràcies per estar una vegada més aquí i continuem donar-vos suport. Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies, ja no només per aquest cop, sinó per sempre, als treballadors i especialment de la CGT, que sempre heu estat al costat, sí, dels veïns i d'unes reivindicacions que no només us afecten a vosaltres, sinó que van molt més enllà. Gràcies, sí, de tot cor. I penso que aquesta pressió que fent conjunta entre persones que viuen al barri i persones que treballen al barri té el seu efecte. Bueno, com tu ben dius, no trobem aquí a cap persona de comissió, UGT o el CIT o l'ACTU, però sí que estem la gent de CGT. Gràcies, salut. Merci. Bueno, pues nada, sobre el tema este, supongo que las próximas semanas iremos teniendo más información, porque ya dijimos que este verano, cuando hubieron todos esos cortes y tal, que estaríamos pendientes de si el servicio realmente se iba a mantener. Pusieron unos autobuses complementarios, pero la verdad es que tampoco dieron mucho resultado, y es más, al llegar el mes de septiembre pues se suprimieron, ¿no? Parece ser que se piensan que nos olvidamos de las cosas. Pues estaremos pendientes de todo esto. Ramiro, ¿algo más que añadir sobre esta concentración? No, lo que hemos dicho en el audio, como CGT hemos estado siempre apoyando a las personas usuarias que viven en el barrio, a la gente que trabaja. Son diferentes líneas de autobús las que pasan y sufren la turistificación y la ineficacia por parte de la dirección de TMB y del Parkway a la hora de gestionar los recursos públicos, y ahí estaremos, porque sabemos además que esa unión entre personas usuarias, vecinos, vecinas y trabajadores, no les gusta en absoluto a la dirección de TMB. Claro, no le gusta, no le ha gustado y no le va a gustar. Es lo que, bueno, lo que veo que ahora, bueno, en el mes de diciembre quizás se han olvidado que sí que el turismo, hay un repunte ahora en la fecha de Navidad de turismo europeo, etcétera, y bueno, han quitado los informadores, han quitado todo. Y con eso ya empiezo, con vuestro permiso, a enlazar con el tema, porque creo que me viene de consecuencia. Sí, pero vale, permite, ¿no? Porque claro, mientras ahí los vecinos se manifiestan y están, digamos, ahí en las calles preocupados por la turistificación, pues Laia Bonet, el consejero delegado, pues se dedican a inaugurar tiendas ahí en Sagrada Pues Familia. Mira, vamos a hablar de la tienda, bueno, esta, vamos a hablar ahora dentro de un momento, la tienda. Porque es que aunque tengamos el programa corto, pero no nos podemos dejar de hacer aquí unos homenajes, porque esta semana pasada nos dejó Jorge Ilegal de Los Ilegales, y vamos a poner por lo menos un trozo de una canción que ya pusimos hace un tiempo y que le tenemos bastante cariño, aparte de la de Tiempos Modernos, la de No me gusta el trabajo, también nos gusta bastante. Eso que me paso todos los días tumbado. Bueno, pues ya sabéis que esta música no la podéis escuchar en las plataformas comerciales, ¿eh? Tenéis que escucharla en radiorrosco.contrabanda.org. Esta semana pasada se ha ido una semana trágica, ¿eh?, para el mundo del arte, el mundo de la música. Y bueno, seguimos con el tema, ahora temas comerciales de TMB, ¿no? Ahora digo nada, lo que decía, que eso, que bueno, que como se han dedicado también ahí a ver películas en su momento, a ver la película esa del 47, y ahora bueno, se dedican, bueno, a hacer inauguraciones de tiendas que son propias de la empresa. Parece ser que ahí en Sagrada Familia acaban de abrir una tienda con, digamos, con para turistas, con bueno, con lo que se llaman gadgets, ¿no? Ahora no sé cómo decirlo. Merchandising, gadgets varios, para que la gente compre, hacer negocio con esto. Que la iniciativa en sí, bueno, me parece sorprendente. Dicen que en otro país europeo está muy bien, pero nos dedicamos siempre a lo mismo: marketing y hacer negocio, y el servicio siempre igual. Y los vecinos se quejan, lo festivo, ya hemos hablado en la semana pasada de cómo queda, el servicio es penoso, pero sí que la dirección está preocupada en otras cosas, parece ser. Bueno, sale a dar la noticia de que hemos batido el récord de validaciones, ¿no? Pero eso también tendría que significar que hemos batido el récord de ingresos económicos, porque recordemos que por cada una de las validaciones recibimos dinero del Estado, ¿vale? Sí. Según decía, si no recuerdo mal, el querellado, bueno, el consejero delegado, perdonad, el Xavier, bueno, Flores, sí, 700 millones de usuarios. Ese incremento récord, pues igual debería tener un incremento de servicio, un incremento de unidades de transporte, porque recordemos que 700 millones de usuarios que han validado. ¿Cuánta gente no ha validado porque no ha podido validar, que lo hemos dicho en muchos programas, porque no ha podido llegar tan siquiera a las máquinas? Igual estaríamos en 800 millones, 750, y es dinero que se está perdiendo. O sea, concentrémonos en lo que nos dedicamos, que es el transporte de viajeros, y dar un servicio público esencial a la ciudadanía antes de ir a hacer inventos. Que no digo que no pueda haber una tienda de merchandising y que se pueda rentabilizar más que hacer un postureo, rentabilizar, pero primeramente dediquémonos a que quien quiere subir al bus y quiere pagar tenga opción. Y lo decía el otro día Josema, ¿por qué no ponen una última máquina en la tercera puerta cuando la gente no tiene capacidad de subir y tiene voluntad de pagar, y si estuviera la máquina pues pagaría y contribuiría? Pues no lo sé. En la tercera y en la cuarta, los que tienen cuarta. Sí, no, sistemas hay desde luego para eso, que mejore, pero bueno, el interés parece que vaya en otras direcciones. Lo que son la validación, eso que habla el consejero, de entre 700.000 y más, dice que podrían ser más. Sí, también me sorprende eso, el hecho que no se considere que tanto el fraude como la falta de espacio físico para validar, eso no se tiene en cuenta. Bueno, ahora se han hecho una prueba, se están haciendo con una cámara esa que teóricamente cuentan bultos, y yo de momento no tenemos noticia de que no hayan dado los datos que coincidan con las validaciones. No, la empresa sí que pone la prueba piloto, no sé, estos datos se los guarda para ella. De momento no sabemos nada de eso. Sí, son esas cámaras que, digamos, interiores de los buses, que ya sirven de videovigilancia, pero hay una otra la parte B, que sí que sirve también para contar, digamos, gente teóricamente de forma anónima, ¿no? Y eso deberían, digamos, compararlo con lo que son las validaciones reales, pero bueno. Sí, bueno, la cuestión es que es un año de récord, de validaciones, y pero el servicio que se da es el mismo. O sea, tenemos mucha demanda, pero la oferta es la misma, exactamente, tanto en metro como en bus. Luego también el tema de la tienda esta, no tenemos bien toda la información, pero sería interesante saber si el personal que trabaja en esta tienda, que como es algo muy reciente, no sabemos si es personal propio de la empresa, supongo que sí. Espero que sí. Luego, por otro lado, saber si esta, si la venta de estos, la venta de estos productos tienen beneficios, saber dónde van estos beneficios, o en el caso de que tenga pérdidas, saber de dónde salen los gastos de estas pérdidas. Sí, de momento sí. Pero bueno, es una incógnita que de momento, que a lo mejor es muy sencillo de descubrir, pero bueno, como es una noticia muy reciente, pues nos tendremos que poner a averiguar todo esto. Y bueno, yo creo que ahora ya podríamos empezar ya con nuestros temas aquí de comisiones empresa, permanentes, sí. Comisiones paritarias, recordemos que las comisiones paritarias son para interpretar siempre y ampliar lo que serían las negociaciones de convenio. Y bueno, aquí tenemos a Óscar esperando a coger el micro y empezar a explicarnos qué es lo que ha pasado en estas comisiones últimas. Cuando quieras, Óscar. Pues bien, la semana pasada hubo 3 días de reuniones a Tutti Planning. Empezamos el martes, después del festivo, que era para mirar sobre el tema de los préstamos de vivienda, préstamos de reforma, a ver si se podía modificar, incrementar alguna cosa. Era una situación de fuerza que se había hecho por parte del comité de empresa ante la dirección, y se convocó esta reunión de la permanente para hablar sobre el tema. Pero bueno, que duró poco y nada. Y os puedo decir que estaba agendada y duraba media hora la reunión. Seguidamente se constituyó el plan de igualdad para el próximo bienio, cuatrienio, trienio, bueno, lo que se quiera negociar, porque caduca a final de este año. Un plan de igualdad que no está firmado por nadie de la parte de social, el anterior que se hizo. Un plan de igualdad que solo se lo guisan ellos mismos, ellos se reúnen con ellos mismos, ellos lo aprueban, ellos lo hacen el seguimiento, y luego llegan un día y te dicen: hemos hecho el no sé cuánto por ciento de las medidas. Un no sé cuánto por ciento, que es bastante elevado, claro, un 7% sí, de las medidas correctoras se han realizado. Las que quieran, porque claro, como lo hacen ellos solos, por ellas solas, pues claro, evidentemente las que quieran. Si lo comparamos con el plan de metro, que está denunciado y que han llegado, bueno, no, Isa lo sabe bien el tema. Que allí sí que hay comisión de seguimiento, sí, ahí, por las dos, claro, partes. Ahí va, entra la parte social y ahí, claro, pero no llegan a un tanto por ciento, bastante bajo, ¿no? Yo lo que, si me permite, es decir que el plan de igualdad en este caso de transportes. Espera, Isaac, vuelve, empieza. Sí, yo lo que sí puedo decir es que el plan de igualdad de transportes de Barcelona, al que comentas que no firmó nadie de la representación de los trabajadores, no se acerca, o sea, no parte de los mismos criterios que lo que la empresa negoció primero y aprobó en el caso de Metro. Es decir, a nosotros, o sea, no ha cedido ante de nuestras peticiones, pero ni tan solo ha partido de lo que ya pactó con otra empresa del grupo TMB, en este caso Metro, y que en otras ocasiones, para lo que le interesa a la empresa, aplica los mismos procedimientos, y cuando le interesa, casualmente, quizás porque somos más personal, no lo sé, por la razón que sea, nos trata pues diferente. No es un plan de igualdad, no nos trata igual, nos trata con una diferencia. Bueno, lo triste es que después de un gran trabajo que se realizó principalmente por parte de la CGT en el pasado plan de igualdad, aquí estaba Ramiro, estaba Elisenda, más compañeros y compañeras, que sí, que eran todas muy buenas propuestas, que nos llevan, y claro, y sí, llevaron a cabo dos, no sé, o ninguna, ¿no? Somos gente fantástica a la hora de ir a las reuniones, a aportar. Y por la otra parte, son fantásticos a la hora de ir a las reuniones y no quedarse escuchar con... Escuchar y no hacer nada. Exacto, escuchar y decir, bueno, pero eso es muy utópico, ¿no? Eso no se puede hacer, no es realizable. Claro que son fantásticas también a la hora de rechazar las propuestas de la gente. Bueno, pero siempre están diciendo que hay que traer aquí chicas, mujeres, para que hablan del tal, no sé qué, no sé cuánto, las traes y luego no le hacen ni puñetero caso, por lo cual, pues, al final, ¿qué hacen? Pues a la gente se aburre o deja de aportar cosas. Bueno, se ha empezado la negociación, bueno, se ha constituido el plan de igualdad, pues ya veremos cuándo se firma o cuándo se negocia, y en principio quieren hacer un par de reuniones al mes, pero bueno, ya veremos cuando se constituya realmente, se empiece a hacer a trabajar realmente. Luego se hizo una comisión permanente el miércoles. La comisión permanente es una comisión que es informativa, que no se decide nada. En este caso se hablaba sobre el tema de la contratación, sobre el tema de la formación. En el tema de contratación pues se habló que ya el día 19, o sea, este viernes, ya hay cambios de contrato de varias personas, gente que pasa de ITES a fines de semana, gente que pasa de fines de semana a jornada completa, ya estructuras de plantilla, ya indefinidos, pendientes de que se jubile la persona que sustituyen. Y estamos hablando de una media de una veintena de personas. Según la empresa, se han bajado las prejubilaciones. Sí, es que eso... Claro, ha bajado porque, claro, la gente no se quiere prejubilar antes de los 63, supongo yo. Porque, sí, claro. No, el, bueno, eso de la... Sí, te hago un inciso. La nueva ley que se aprobó el año pasado, que aprobaron ahí en el Congreso, por el tema de las prejubilaciones, con la firma de los sindicatos, comisiones y UGT, bueno, lo que trae es esto, que a la práctica... la persona trabajadora piensa, bueno, y si en lugar de los 62 y hago los 67%, dice, bueno, me quedo hasta los 63 y luego me quedan nada más los dos años al 25%, luego con el descuento del CPT me quedan unos días, bueno, unos meses y me voy. Sí. Entonces sí que trabajan un poco más, pero sí la diferencia económica es importante, porque no es lo mismo estar con seguridad social y a jornada parcial que estar trabajando, digamos, con normalidad. Bueno, pues eso mucha gente ha empezado a eso. Pues eso está limitando las jubilaciones parciales, con lo cual eso repercute en la contratación estable dentro de la empresa, obviamente. Para el año 26 se está hablando de unas 200 personas aproximadamente de jubilación parcial. No dicen si es de conducción, supongo que son 200 personas en toda la empresa. Sí, supongo. También hay que decir que la jubilación parcial pues afecta a la gente, bueno, afecta a la gente, a todos los colectivos, pero claro, hay colectivos que se jubila gente por detrás tuyo antes que por delante. Entonces, sí, la gente cuando empieza, no, se jubilan tantas personas, digo, claro, delante tuya cuántas se jubilan. Porque desde que te dieron el tema aquel de la edad máxima para entrar a trabajar en la empresa, ya entra bastante gente con años ya a punto de jubilarse. Entonces, bueno, las 200 jubilaciones parciales son relativas en función de su antigüedad o de su eso. Uh-huh. ¿Qué más? En el tema de la formación. Cada año se tiene que aprobar por parte de la empresa, y si puede ser apoyado por los agentes sociales, el plan de formación de la compañía. Normalmente aquí en Transporte Barcelona no se le firma nunca, porque claro, históricamente la formación es bastante mejorable, con lo cual, pues claro, no, si encontramos que no es suficiente o no nos sirve para formarnos, pues no estamos de acuerdo. En principio, este año la parte social ha hecho unas manifestaciones sobre el tema de que se promocione la promoción interna y promover el capital humano dentro de la empresa y no externalizar las plazas. Ah, tenemos un ejemplo de que han externalizado hasta la plaza de cap de línea o de cap operativo. Entonces, pues claro, la gente está cabreada. También se considera que hay que formar mejor al personal de conducción nuevo, formarlo en la aplicación. Bueno, yo no solo hablaría de personal nuevo, sino de todo el personal. Porque sí, formación, debe incluir formación en la app, en el SAR Powen, en los vehículos tanto de combustión como eléctricos y tal. Son unas formaciones que, ya os digo que yo no las he recibido. Yo cada mañana tengo que pelearme para que me quiten un vehículo eléctrico del cual no he hecho formación y no sé cómo arranca, no sé cómo funciona. Entonces, como no tengo que pelearme para... ¿Qué pasa? Que cada día, entre que me dan uno, que no está, que ha desaparecido, que está en la campa, que no sé qué, el otro día salí 50 metros tarde, buscando vehículos. Que te hagan la formación y ya está. Bueno, pero Oscar, pero ya, no es importante. Pero una formación correcta, no que te digan, mira, se arranca aquí y aquí se baja la mampara, que es lo que hace normalmente. El día que te den la formación, tendría que saber cómo se quita lo que engancha la luz, qué pasa si se pega fuego, yo qué sé, eso te lo explicas. Sí, pero no es importante lo que tú haces, ¿eh? Perdona que sea un poco irónico, no es importante porque tú llevas gente, circulas con gente y esa formación, tú te puedes mirar un vídeo en casa en tu tiempo libre de los que te ponen pone la empresa por ahí y que te dice que te lo mires para que te hagas una idea. Y entre tanto, pues el consejero delegado, pues no te preocupes, que a él le pagarán precisamente para que pueda hacer bien sus funciones, le están pagando pues un máster en SAD a él, a la nueva directora de Relaciones Institucionales, bueno, para que tengan la capacidad de hacer bien las cosas que ya vemos cómo se hacen, ¿no? Esto es baratísimo, esto de hecho en SAD te regalan y es te regalan el acceso, es cualquier persona puede ir, entiendo que los oyentes verán que soy irónico, ¿no? Es muy económico, es muy económico y en este caso, pues nada, no lo está pagando el dinero público. Hacen precio, los usuarios, los ciudadanos no lo pagan y sí que pagan pues tus cápsulas de vídeo para que te mires cuando puedas cómo va un autobús, que es algo no importante, ni nos dedicamos al transporte. Para lo que habrá que tener una aplicación que yo no tengo, con lo cual no sé qué voy a mirar. Bueno, supongo que harán pack de descuento para multipersonal directivo. Harán pack de descuento, supongo. Sí, claro, si 4 o 5 directivos te hacemos descuento. Como el Carrefour, supongo. 5, pues sería poco. Igual hay más. Vale. Bueno, venga. En fin. Aparte, se le dijo a la empresa que un día de formación a la plantilla, a la parte de a la personal de conducción, que es bastante insuficiente, que es lo que deberíamos hacer anualmente, que yo este año no he recibido ninguna formación, pero bueno, como el que le haya pasado hice el CAP y 5 días, pues ya creo que han cubierto los 5 años siguientes. Ya está. Pero bueno, que más que nada porque yo la formación me la estoy pagando en mi nómina, yo y todos vosotros, vamos. No, y permíteme, Óscar, y si la empresa organiza bien unas formaciones, la gran mayoría de formaciones que se dan a los empleados, si son para su puesto de trabajo, son formaciones bonificadas, que luego la empresa se lo bonifica de las cuotas de cotización de la Seguridad Social y puede, utilizando bien los recursos, prácticamente le pueden salir a coste cero. Si el problema es el que tenemos en la contratación o cómo cubrimos la falta de personal, eso es otro problema, pero para eso están haciendo, pues no sé, algún máster, algunas personas para ver cómo lo podemos cerrar. Bueno, también comentar esto, que aquí ya, si te pones incluso en la revisión médica, nos hacen a tiempo, que me parece que falta gente todavía, que son mayores, o sea que la gente, falta personal día sí, día también, por eso no lo hace, supongo, la formación, ni que sea modificada, bonificada. Bueno. Vamos a hacer un paréntesis, que también tenemos que homenajear aquí a Robe Iniesta. Pero también. Que el punto por lo menos. No, espérate. No, vamos a poner ahora aquí la canción de Jesucristo García de Extremoduro y así homenajeamos. A ver, Javi, dignos. Robe, gracias por acompañarme todo este tiempo. Bueno, así ponemos esta canción. Nos acordamos que hoy si no nos va a dar tiempo de todo. Tampoco me importó, hago milagros con convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? Bueno, pues ya que hemos cortado a Óscar, vamos a dejarle que nos explique ese último puntito que le quedaba. A ver, explícanos. No, en el tema de la formación también se le pidió que por parte de la representación social, que nos dieran una formación a toda la plantilla sobre interpretar las nóminas. Una cosita así básica, por lo menos, para que la gente entienda algo de la nómina. Bueno, ya de paso la factura a la luz también, ya que aprovechemos el tiempo. Pero ya. Eso ya no depende de la empresa todavía. Bueno, ahí se le dijo que no se iba a firmar el plan de formación y tal, y bueno, que ya tendrá que ir a recogerlo el presidente la semana que viene y ya está. Luego, en varios, volvieron a sacar el tema este de la política de uso y participación responsable de las personas trabajadoras de TMB en las redes sociales. Esto fue, hemos dicho, el miércoles, que estaba ese protocolo encima de la mesa, el miércoles. Aquel de la canción. Oh, sí. Lo nuestro fue un error. Oh, oh, oh. Bueno, pues el miércoles aún estaba vigente. Vale. También el mismo miércoles se habló sobre el tema, se le dijo en la permanente que se hablaba sobre el tema del lote. El tema del lote, hace años que la parte social quiere modificarlo o reinterpretarlo o lo que sea. ¿Qué pasa? Que el responsable nunca aparece. Responsable le llaman ¿dónde está Wally? Porque como nunca aparece, no sé. Entonces no... Sigas curioso, mal que dius. ¿Dónde está Wally? No aparece nunca. ¿Qué pasa? Que el señor Wally lo que hace es... no viene a la reunión cuando se le cita a principios de año para cambiar el lote. Como no viene... Sería del año siguiente. Y claro. Es el responsable. Ahora, claro, en enero de este año del que viene, se tendría que hablar del lote de Navidad del 26. ¿Qué pasa? Que este señor no aparecerá a esta reunión, como ha hecho en los últimos 4 o 5 años, y entonces cuando ya acuda en el mes de julio o así, o en junio, ya se ha hecho la licitación y ya no se puede modificar. Y llevamos haciendo lo mismo 5 o 6 años. Porque el señor este es muy curioso, es muy curioso. Es muy curioso. Óscar, y una cosa, permíteme, para los oyentes, para los trabajadores que dicen, que he escuchado, me ha llegado que a algunos trabajadores dicen, hombre, no nos podemos quejar de la empresa, que nos dan un lote, que a muchos sitios nos dan un lote. No, no te dan un lote porque alguien lo ha decidido, el consejero delegado en el máster que le pagan en esa, dice, no, esto va muy bien porque te deja la gente contenta. No, esto es porque en un convenio, como negociación de convenio, se acordó que habría un lote y costó su importe, es decir, lo cobras en vez de en dinero, en especies. No es porque te quieran pagar eso, te quieran hacer un regalo. Bueno, el lote fue una amenaza de huelga que hubo. Aquí los que estáis en la mesa solo estaría Javi, los demás no estabais ninguno. Pero esto es una amenaza de huelga con el tema del lote. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que para incrementar el lote o para que sea un lote mejor hay que utilizar la misma vía? Pues igual. Igual para que el señor Curros aparezca por las reuniones hay que convocar una huelga. Ah, igual sí. Se acumulan los temas, se acumulan. Bueno, estaría bien hacer una huelga ómnibus de esta también, como la última, ¿no? Sí, hombre, vale, pues venga, con todos los temas. Esto fue, como hemos dicho, el miércoles. El jueves hubo comisión paritaria. La comisión paritaria sí que negocia las cosas, ya no solo informativa, y aquí ya sí que se negocia y tiene que llegar a acuerdos. En estas comisiones solo aparece la gente que ha firmado el convenio colectivo, no así como la permanente. Un tema que había pendiente que era de los caps operativos, que les tenían que pagar un complemento y tal, y entonces ya se acordó definitivamente para que esto incluyera a los que van a venir nuevos de la calle, para que no estén discriminados con respecto a los que ya estaban dentro. La empresa rápidamente ha aceptado, porque claro, esto es un tema de que, claro, si viene, va a traer a gente... Sí, digámoslos, amiguita de alguien o así, con un no poquito... No le vas a ser un feo y dejarlo así. Con un tema así eléctrico, pues... con un tema eléctrico, pues no se puede... No puedes dejarlo con el culo al aire, porque si no lo estás discriminando respecto a los que están ahora. Eso está bien, pero lo que tampoco... Bueno, lo que, si me permite, es que lo digo de memoria, estaba buscando aquí la comisión paritaria, pero si no recuerdo mal, leí que, por ejemplo... En la comisión paritaria también se aprueba que, en este caso, el colectivo Cegol, los caps de línea, los capos ahora, que acobran el tiempo de descanso, se les siga pagando las dietas. Y eso me parece perfecto, tanto en cuanto se le pague al resto de la plantilla y sobre todo a los conductores y conductoras que tienen que comer en un banco, que se tienen que meter en un bar porque tienen un partido, porque tienen horarios intempestivos y al igual que están en convenio, pues esa aplicación, pues si tiene que ser, debería ser para todos. Y ahí, si no recuerdo mal, en esa paritaria o en la comisión anterior... No, en esta paritaria no. No, pues en la otra ponía, aunque no corresponde, pues como ánimo de buena fe, pues no sé, igual también habría que ver ánimo de colaboración o un buen espíritu con el resto de las personas. No sé qué es lo que tendrían que hacer para que también se las contemple. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues así, ya os he dicho, esto fue el jueves. Os he dicho antes que el miércoles se habló del tema de las redes sociales, el protocolo que la empresa dijo ese. El jueves ya dicen lo contrario. El jueves nos dicen que la RD manifiesta que, pese a publicarse en el gestor documental de la empresa una política de respeto y a veces se ha comunicado a la parte social en la comisión permanente del día tal, el documento está en revisión y se traslada a la parte social cuando esté disponible. O sea, que de un día para otro reconocen que hay un día. Todo esto fue un error. Oh. Nada, de un día para otro, ya os digo, pum, mira, me arrepiento de no haber dejado la canción fija aquí como cuña, ¿sabes? Qué pena. Bueno. Otro punto del día es que había un compañero que había tenido un despido improcedente, sí. Y en esta paritaria se acuerda se acuerda que el compañero reingresa en la empresa. Reingrese en su horario, en su categoría y todo esto. Y bueno, ha quedado por escrito, entonces ya supongo que avisarán al compañero y le llamarán para que se reincorpore a la vida laboral en TV. Es curioso porque precisamente la persona que les pone la querella a estos directivos, que era el anterior órgano de cumplimiento de Bus y de Metro, de todas las empresas de TMB, que investiga las prácticas pues ilegales que pueda haber, o la corrupción, o cualquier tipo de conducta que no esté sea apropiada, pues la despiden por presunto acoso, y la denuncian a la fiscalía y la fiscalía resuelve que no hay acoso y lo archiva y automáticamente no la incorporan. Esto, pues no sé, se habla más la Guardia Civil de la Policía Judicial que el... Bueno, como nos quedan prácticamente 4 minutos de programa, no quiero acabar. Ahora seguimos diciendo algún punto más, pero no quiero acabar sin recordar que hoy hace 33 años que murió asesinado Pedro Álvarez. Murió asesinado Pedro Álvarez en Hospitalet, presuntamente por, bueno, a tiros, presuntamente por un policía nacional. Por un policía nacional, ¿vale? Mientras iba a dejar a su novia, casi atropella... Bueno, es que no había mozos, claro. Bueno, no. Un coche casi atropella a su novia, discutieron, la tiraron al suelo, Pedro quiso defenderla y el conductor de este vehículo, un policía nacional, presuntamente, pues le pegó 3 tiros. El caso se archivó en el año 2000 sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de veredicto. Esto ocurrió en el año 1992, o sea que hoy mismo hace, el día 15 de diciembre de hoy, hace 33 años, si no he contado mal, sí, 33 años. Bueno, tenía que decir esto. Por otro lado, ¿tenemos más puntitos por ahí? Sí, sí. Otro punto era que se le pagaba un plus de a un colectivo de la empresa, al colectivo del área técnica del Triángulo, con carácter retroactivo de un año, que son 6 personas que le van a pagar el descanso del bocadillo. Ha tardado también otro año en que la empresa se define y lo haga. Y también se habló de los incrementos salariales del 2025, que la subida que nos aplicaron se ha quedado corta y en la nómina de este mes de diciembre pues nos van a subir... 78 euros, casi 79 euros, 79 euros casi por el incremento del sueldo base, más luego 3,95 en cada cuatrienio. O sea que más o menos, pues depende de los cuatrienios que tengas, pues sabrás, pero bueno, unos 100 euricos, que bueno, que para gastárselo en turrones no vienen mal. En el tema de varios se volvió a hablar del lote de Navidad, lo mismo que el día anterior. Escuros, que se le da a las viudas, no solo a las que de la prueba de comida, sino a todas las viudas de un trabajador en activo, y que se le dé a la gente que está fuera de la empresa por los 18 meses, que casualmente les quitan el acceso a la aplicación, al SharePoint, a todo esto, y luego, claro, el lote no les llega a casa, porque como no están jubilados, y tienen que reclamarlo. Tristísimo, pero bueno, es así la cosa. Y todo por no mantener el acceso, porque sigue estando vinculado laboralmente a la empresa. Y con una resolución de inspección de trabajo que le dio un margen de 5 meses, que ya ha pasado, ya han pasado que los 5 meses. Acabó en septiembre. Acabaron en septiembre, donde la empresa decía que estaban mirando la manera de hacerlo informáticamente, que ya estaban a punto. Pues nada, resulta que ahora mismo es lo mismo que dicen, que esto están mirando ahora cómo se hace. O sea, un engañabobos. Y rápidamente, más temas. También se habla que la persona que tiene turno de noche, que se le puede hacer el permiso ya la noche anterior al hecho causante. Es un tema que, bueno, que hay que, según la empresa, hay que reinterpretarlo en el convenio colectivo. La interpretación del artículo 51 del convenio colectivo es que la gente, el personal técnico administrativo, tiene vacaciones de enero a diciembre, y entonces hay una diferencia con la gente que está de junio a julio, que son los técnicos polivalentes, y bueno, que hay puede haber una controversia ahí. Bueno, una controversia no, que no se cumple pues lo que marca la ley. Vámonos enero, despidiendo diciembre. Ya, que tenemos que cortar el programa, ¿verdad, Ramiro? Que tenemos y rápidamente, el artículo 30 del convenio colectivo, que es el día de los CPT, pues que a la gente que está a jornada parcial, pues no se les ha hecho bien el cálculo, porque son 3 días por año de trabajo. Este es a jornada parcial o este es a jornada completa. Entonces, como está a jornada parcial, les ha puesto menos días. Pues mira, precisamente he pedido uno y estoy a la espera. No te oímos. Que digo que precisamente he pedido uno y estoy a la espera de que me contesten. Bueno. Yo lo hice el día 5 de diciembre. Bien hecho. Bueno, pues ya estamos acabando. Hasta la semana que viene. Abrazos a todo el mundo. Salud. Adiós. Salud. Salud. Salud. Salud a tutto. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va